durante 10 días y pico del mes en curso. Más de 18.000 militares del Ejército Popular, trabajadores de diversos estratos, jóvenes y niños escolares, visitaron el Museo de Sinchon, donde les infunde la revancha a los enemigos jurados. En el museo están expuestos las fotos y vestigios que revelan la barbaridad y la crueldad de los yanquis y los enemigos clasistas que durante la época de la retirada temporal y estratégica de la pasada guerra coreana entraron en Sinchon, donde masacraron de manera más salvaje a más de 35.000 habitantes inocentes.